¿Qué tal? Buen día, Pali. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, Ricky, a ver, una buena noticia en medio del contexto que viene atravesando la localidad y bueno, en todo el mundo con el tema de la pandemia. Tiene buenas noticias el presupuesto nacional que presentó el gobierno de Alberto Fernández en los últimos días. A ver, contanos y contale a la audiencia. Sí, la verdad que bueno, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Ya hace un año, en una reunión que tuve en Buenos Aires, bueno, tuve el ofrecimiento de las cloacas, que era algo que quería el presidente Alberto, que todos los pueblos tuvieran las cloacas, y tanto las cloacas como el agua. Entonces, bueno, nosotros, como no teníamos cloaca, se empezó a trabajar en el proyecto este. Bueno, yo por ahí lo veía medio lejano, pero bueno, con el correr de tiempo, a pesar de estar en la pandemia, los momentos críticos y todo, siguió trabajando el expediente, vino a la empresa, Consultex, realizó el proyecto de las cloacas y hoy, como tuvimos la suerte del viernes, de saber de que ya está incluido dentro del presupuesto para poder realizar la obra en Catrilo. Ahora se estaría licitando, que lo haría Nación también, a través de fondos del BID. Así que bueno, sumamente contento de poder llevar a cabo, si Dios quiere, la obra esta que significa tanto para una localidad, ¿no? Sí, Ricky, es de las localidades de la provincia más importantes que no tiene el sistema de desagües cloacales y era esperado por la población. Exactamente, sí, exactamente. Es una obra que uno cuando planteó los proyectos a la localidad en la época de que presentó su plataforma, nunca lo quisimos poner porque sabemos que es una obra difícil de conseguir, que sabemos que es mucho dinero lo que cuesta una obra y eso, pero bueno, la verdad que los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, atendieron la demanda y el planteo que le hicimos en su oportunidad, y bueno, hoy creo que estamos ya cerca de ser una realidad de que poder tener las cloacas en la localidad, ¿no? Ricky, ¿hay alguna fecha estimativa o algún mes estimativo de cuándo se realiza la licitación? La verdad es que lo que nos dijeron nosotros que antes de fin de año quieren tener ya la licitación y adjudicada las cloacas. Así que bueno, uno ahora sabiendo esto va a estar ansioso y constantemente llamando a Lenosa para ver que cómo viene el expediente, porque sería Catriló, Casba, Garré y Salazar, las cuatro localidades que entrarían en la licitación. Ah, las otras son del oeste bonaerense. Exactamente, la única de la provincia de La Pampa fue Catriló. Bien, bien. ¿Hay apoyo, me imagino, del gobierno provincial también? Sí, la verdad agradecer, como siempre digo, al gobernador Siglioto, bueno, y al ministro de Obras Públicas, a Totti Garay, que también vienen acompañando y más esta obra que viene, pero recontra bien para acá, para la localidad, ¿no? ¿Y la obra prevé que se incluya casi toda la localidad? ¿Qué abarca? ¿Qué zona abarca? Sí, es un sistema cloacal completo. Nosotros los ingenieros cuando estuvieron acá, la idea era tratar de hacer la mayor cantidad posible en la zona urbana de la localidad, ¿viste? Pero bueno, viendo que Catriló nos decían y el crecimiento importante que tiene el día a día, también sí, dice ver a futuro de ir anexando también esos loteos que se están realizando al sistema cloacal, ¿no? La obra está pensada, me decían los ingenieros, como de acá a 20 años, cosa que el crecimiento de acá a los 20 años ya pueda sostener el sistema cloacal, ¿no? Claro, está bien. Le va a hacer bien, sobre todo al suelo, que haya cloacas en Catriló, porque, bueno, se sabe que el agua que está en las napas está contaminada. Exactamente, sí. Nosotros las bombas que tenemos dentro de la localidad, esas no las usamos, salvo en urgencia. Siempre estamos usando las bombas que tenemos en el sector del campo, que ahí sí tenemos un buen caudal y buena agua en ese acuífero, ¿no? Sí. Ricky, también este año se anunció una obra importante, también un polideportivo que van a construir ahí en la localidad. ¿Cómo está esa etapa? Exactamente, eso estamos trabajando, están trabajando el arquitecto acá de la municipalidad con los arquitectos de Nación y a su vez con los ingenieros de General Pico en la elaboración ya del polideportivo, todo lo que es la parte estructural. Están trabajando en eso, así que bueno, si Dios quiere, por ahí también en corto plazo ya también vamos a tener la suerte de empezar a realizar el polideportivo, ¿no? ¿Esa obra de quién es? ¿Es de Nación o es de provincia? De Nación también. Y provincia estábamos esperando, ahora creo que en corto plazo ya nos están licitando el albergue para la localidad de Catriló, que amerita que Catriló tengamos un albergue, al ser departamento de cabecera, al tener siempre, vos sabés, Pali, acá tenemos encuentros que de fútbol, todo lo que sea deportivo, cultural y recreativo, Catriló siempre al ser departamento de cabecera, siempre tenemos, era lo que nos estaba faltando, era el albergue. Así que bueno. ¿Y qué características tiene el albergue? El albergue tiene capacidad para 80 personas. Se van a hacer baños nuevos también y se va a utilizar una parte del programa donde tenemos el comedor, que vendría a ser la parte del Nutrir. Se va a utilizar eso, va a ampliar un poquito más eso, así que bueno, la verdad que va a quedar muy lindo para la localidad, ¿no? ¿Y eso se va a construir donde está la pileta y el parque recreativo? Exacto, en el parque recreativo 9 de septiembre, donde está hoy el día instalado el comedor municipal, el programa Nutrir, ahí se estaría instalando el albergue de la localidad. O sea que en los próximos meses Catriló va a estar en construcción tres obras importantes. Exactamente. Sí. Y bueno, y hoy estamos terminando el CDI, también la ampliación del CDI, también con un programa nacional, en el cual también ameritaba que tengamos un CDI acorde. Nosotros tenemos 140 niños y el CDI, bueno, era esto, ya hacía muchos años, no tenía la capacidad para albergar tantos chicos, entonces bueno, entramos en un programa nacional, Catriló, Santa Isabel y General Pico, y bueno, hoy están ya en los últimos detalles del CDI, la ampliación del CDI, ¿no? Bien. Ricky, ¿qué pasa con las viviendas que están terminadas y no se entregan? Las viviendas vamos a estar ya seguramente esta semana entregando, poniendo el listado, ya nos pusimos de acuerdo con el IPAB y eso, así que vamos a estar poniendo el listado y bueno, y automáticamente nosotros tenemos 20 viviendas del gobierno nacional y después tenemos 12 viviendas del gobierno provincial, del plan Mi Casa y del Casa Propia. Bien. O sea que esta semana el listado va a estar publicado. Exactamente. Sí, que es algo que queremos terminar cuanto antes. La verdad que esta pandemia nos llevó a tener mucho retraso, tanto en la parte de personas con contagiadas, porque bueno, la verdad que se hizo una gran parte con empleados municipales, y después, bueno, cuando hubo falta de materiales, también eso retrasó muchísimo las obras. Pero bueno, si Dios quiere, ya las vamos a estar entregando y vamos a tener 20 casas para los vecinos de la localidad, ¿no? Ricky, te hago una última sobre el resultado electoral. Vos, bueno, como intendente del Frente de Todos aquí en la provincia de La Pampa, ahí en la localidad también ganó Cambiemos en la sumatoria de todas las listas. ¿Creen que la van a revertir la elección? Sí, yo creo que sí, creo que hay que salir a charlar a los vecinos nuevamente, tanto yo como el resto de los funcionarios, yo creo que sí, y obviamente contarle todo lo que se está haciendo en la localidad y por qué queremos que sigan, que estén estos legisladores. Yo tuve en el caso particular de Ariel Rauchenberger, que es un legislador que está constantemente acompañándonos a nosotros, a los intendentes, y la demanda que también tenemos. Acá en la localidad de Catriló, Ariel siempre viene y colabora tanto con el municipio como el resto de las instituciones. Es un legislador que actualmente es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y fue el que peleó por el presupuesto de la provincia de La Pampa y a su vez, bueno, por el tema de las cloacas de Catriló, que también estoy incluida dentro del presupuesto, ¿no? Claro. Creo que por eso tenemos que decirle a los vecinos de Catriló por qué queremos que tanto los diputados como los senadores estén representando a la provincia de La Pampa, porque sabemos que van a defender los intereses de los pampeanos y obviamente de los catrilenses, como hay algunos legisladores que, bueno, ya llevan 4 años y en Catriló jamás vinieron a tener un solo peso a ninguna institución de la localidad, ¿no? Bien, Ricky, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos. No, te agradezco, Pali, por el llamado y obviamente a entera disposición para cuando lo quieran, ¿no? Bueno, que tengas buen día. Gracias, Pali.